algunos datos que no tienen que ver con la encuesta en COVID, pero sí con otros estudios que estamos haciendo, muestran que se ha deteriorado muchísimo la alimentación y estamos encontrando que, bueno, que hay porcentaje importante de la población que está consumiendo una dieta, si es posible, de sobrevivencia. Nos refieren que se consumen apenas, puede ser un arroz o una arepa en el día con cualquiera cosa que se tomen que pueda ser endulzada. Se ha caído totalmente el consumo de proteínas y luego las últimas medidas pues agravan más la situación, porque por ejemplo el huevo se había constituido en una de las proteínas alternativas y ya también ha desaparecido del mercado. Por lo tanto, la situación en cuanto a poder tener una variedad y una dieta más o menos armónica en el venezolano se ha restringido muchísimo. El consumo de leguminosas, pues ya de grano, dado los precios y que tampoco se consiguen, ha caído significativamente. Y realmente estamos en una situación de crisis alimentaria que está vulnerando significativamente la calidad de vida y la sobrevivencia de los grupos más desposeídos, y especialmente estamos muy preocupados por lo que está pasando con la alimentación de los niños, de las mujeres embarazadas y de los ancianos. Fíjese, sin tener los datos de alimentos, la misma encuesta en COVID ahorita en la parte de pobreza muestra que la misión que se ha incrementado más es la misión alimentación. ¿Y eso qué tiene que ver, Mercal? ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver que la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos los ha llevado aún a la clase media a ir a comprar alimentos a la red Mercal. Han incorporado, por ejemplo, si hemos visto que se han utilizado un poco más los tubérculos como sustitutos también de lo que es la harina de maíz que no se consigue, y algunas verduras económicas que están. Otra cosa que hemos observado, por ejemplo, es la elaboración de platos únicos, es decir, las familias hacen una sopa en la cual le meten de todo lo que consigan, y ese es el plato único del día. El otro fenómeno que estamos dando y hemos observado en algunas encuestas que estamos haciendo es que, por ejemplo, las familias nos comentan que los adultos reducen el consumo de alimentos para tratar de favorecer la alimentación de los niños. Y esto realmente es muy significativo en cuanto al impacto que esta situación de alimentación tiene tanto en la salud y en la calidad de vida. Sabes muy bien que la alimentación protege contra todo lo que son las enfermedades del sistema inmunológico. Por lo tanto, las infecciones se han incrementado. Estamos mucho más expuestos a cualquier endemia de estas que también se ha incrementado. Por lo tanto, si a veces preguntamos qué está pasando con los niños, la encuesta en COVID, la calidad del agua que están tomando los venezolanos y además la frecuencia con que reciben un poco de agua potable, que realmente está muy mala su calidad, todo esto contribuye a que la salud del venezolano esté muy comprometida y que, de alguna manera, la pobreza se agrava en la medida que tú, como persona, no tengas unos servicios públicos eficientes, no tengas el agua. La basura es otro fenómeno que dio también en COVID, que la gente se queja porque vive prácticamente en la basura porque no hay forma de recogerla. Y todos estos son factores que van a agravar la situación de nutrición y de salud de la población.